No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno decirlo. Muy bueno el programa. Yo creo que la música, la parte creativa es no racional. Y no con eso te quiero decir que sea irracional, sino que es suprarracional. A mí Roberto, el hermano de mi vida que fue Sandro, me decía, vos no clasificás ni para Bambi. A veces tengo una mirada de la gente y del mundo, tiene mucho que ver con esa construcción de cuando tenía 2 años, viste que el tipo maduró muy poco. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Y estamos escuchando a Raúl Porchetto. Músico argentino, sin dudarlo, Porchetto fue uno de los pioneros del rock nacional. Nace en 1949 en la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, pero vive gran parte de su infancia en la ciudad de Buenos Aires. Es en 1972 cuando edita su primer disco llamado Cristo Rock, un álbum realmente muy especial, no solamente por el álbum en sí, sino también porque incluye como músico por primera vez a un joven que tocaba el piano, Carlos García le decían. Posteriormente, sin dudarlo, la gente le iba a decir Charlie. Ahí Charlie tocó teclados por primera vez en un disco y se transformaba sin duda en el inicio de algo muy importante para todos nosotros, no solamente para Charlie y en este caso para Porchetto. Rápidamente se transforma Porchetto como uno de los músicos de vanguardia en la Argentina, del folk y también del rock. En 1976, con un grupo de amigos, forma una agrupación también muy conocida seguramente por todos ustedes, llamada Por Sui Gieco, del que participaban nada menos que León Gieco, Sui Generis con Nito Mestre y Charlie García, y obviamente el señor Raúl Porchetto, que iniciaba este nombre con el Por Sui Gieco. A lo largo de su carrera tuvo grandes éxitos y fue uno de los músicos que musicalizó, podemos decir así, la vuelta de la democracia. Pero si les parece, vayamos a los inicios, viajamos a esos primeros años, como habitualmente nos gusta viajar. Le pregunté sobre los inicios, le pregunté un poco sobre los primeros recuerdos y posiblemente Julia me dio la respuesta más increíble. ¿En serio? Que puede dar cualquier persona. Porque uno dice, ¿te acordás de los primeros años? Y sí, bueno, tengo un recuerdo de los 3, tengo un recuerdo de los 2. Cuando alguien te dice que recuerda cuando nació... ¡Ah, wow! Es la respuesta. ¡Ah, wow! Y sobre esto nos habló Porchetto. Tengo una memoria así muy, muy así de muy chico, de muy chiquitito. Es increíble de la sensación de cuando me ponían en la balanza, que eran unas balanzas de, viste, como de acero que te pesaban y todo eso, y que me congelaba. Pero bebé, no hablaría. Y si te tengo que ser sincero, mucha gente no me cree, pero se lo he dicho a mi madre. Donde ella iba sentada en el momento que fue una tormenta, le dije, llovía mucho cuando iba a tenerme. Sí, esto nunca, como nadie me había preguntado eso, nunca lo he hablado así con mis hijos, con... Recuerdo perfectamente, le decía, vos ibas sentada acá y todo eso. Después pierdo totalmente conciencia. Sé que él ya estuvo muy, muy mal, grave. Pero me acuerdo que diluviaba, llovía y dónde iba. Y después lo fui chequeando, cerciorando. Y hasta después yo le hablaba, tenía una memoria de un... Tendría horas o lo que fuera. Y hablando con un sacerdote, aparentemente ya estaba muy grave. Y estaba sentado como una cosita de madera ahí. Y yo estaba... Te juro, tengo esas cosas, sensación raro, sí. Seguimos escuchando y seguimos hablando con Raúl Porchetto y nos cuenta sobre la música en su vida y cómo esa música forjó parte de su personalidad. Estas fueron las músicas de la infancia de Porchetto. Porque yo creo que la personalidad que uno construye a veces está distante del ser que uno es. Solo fue llegar. Yo creo que cantaba, canturreaba, iba tarareando antes que armar palabras así. Me pasaba cantando, la música era realmente mi conexión con el mundo, ¿no? Entonces tengo esa idea de estar tarareando, ¿viste? O intentando tararear alguna melodía, no sé si la construía bien o mal, pero melodía que escuchaba. Me gustaba de Glenn Miller, esas bandas de jazz, y después Gardel, y mucho me gustaba el tango canción, ¿no? De Gardel. Por una cabeza de un noble potrillo. Me llamaba atención la poesía de Lepera, que no podía entender a lo mejor nada, pero me gustaba la construcción, la poesía, eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué importa perderme? mil veces la vida, ¿para qué vivir? Porchetto podría haber virado su vida para otros lugares. Es más, podría haber sido directamente abogado. Cursó 5 años de la carrera de abogacía y en el audio que vamos a escuchar nos cuenta el día exacto en el cual decide que la abogacía no es para él y vira directamente para la música. Era muy difícil imaginarse como músico. Es decir, como que la música era dentro de un espacio íntimo, donde yo iba a componer, ya componía desde los 11 años, compuse mi primera canción. Fui un traidor a la clase media, como la mayoría de mi generación. Mi padre era asesor impositivo, le iba bárbaro, entonces la tenía fácil por ahí. En un momento, pero yo no me veía, y mi papá me decía, bueno, intentar, cuando de abogacía no llegué a terminar, llegué a 5.º año, no llegué a terminar, aunque sea terminada abogacía. Llega un momento que entro a la facultad y ya venía medio atravesado con algunas cosas que habían pasado ese día, y tenía el profesor de deontología jurídica, de 5.º año, la materia de 5.º año, que viene a ser la ética del abogado. Entonces, desde que empezó, era la antiética el tipo, lo que estaba, hasta que yo les pregunto una cosa, por decírtelo elemental, pero si yo sé que el tipo es un asesino, violador, torturador, cuando puse torturador en esa época de la triple A, abrió los ojos, no te puedo explicar, un poquito antes, Onganía, perdón, no era triple A, Onganía. Y todo eso, y usted sabe, lo va a defender igual porque merece, bueno, el tipo lo justificó, merece defensa por, bueno, yo dije, bueno, realmente no tenía nada que hacer, el tipo siguió hablando con otro, me acuerdo que estaba en el primer piso y había un gran patio y estaba llena el aula y yo realmente no soportaba, digo, no, acá no merezco quedarme acá. Y salí por la ventana despacito, volví, entré a otra aula, salí que estaba una aula que estaba vacío, bajé, pero me puse y me fui de la facultad y nunca más volví. Ahí dejé abogacía. Esa cosa, empatía que yo veía con un tipo llamado Lennon, que vivía a 11.000 kilómetros y que yo tenía mucho más que ver con él que lo que me decían los profesores, visto en el secundario. Entonces dije, por ahí. Y era algo como hongos que estaba saliendo en el planeta, ¿no? Porque realmente no era solo de nuestra región, ¿no? Y de vuelta a los Beatles, ¿no, Julia? En toda la historia, no solamente de los músicos, sino de todos los artistas, de toda la gente, ¿no? ¿Cómo transformaron los Beatles a la gente? ¿Cómo no? Escúchame. Tenés una remera muy especial hoy, ¿eh? Tengo una remera que la estoy estrenando porque no me animaba a ponérmela para salir a la calle. Porque tiene los Beatles enormes en el pecho. ¿Por qué? Con orgullo. Y dije, ¿por qué no? Y ahí estoy. Domingo, ¿por qué no? Los Beatles en el pecho están siempre en el pecho. Con la típica tapa en la que están caminando por la avenida londinense. Tengo otra, ¿no? Ah, mirá qué bien. ¿Otra así igual? Que ya me verá. No, tengo otra con las 4 caras. Mirá. Esa me va a costar más tomar coraje. Faltarán unos domingos. Y seguimos charlando con Raúl Porchetto, que nos fue contando un poco su historia. Y uno de los grandes momentos de su historia tiene que ver con la formación de Por Sui Gieco, esta banda que se llamaba Por Sui Gieco y su banda de avestruces domadas. Casi empezó como un chiste, casi empezó como una reunión de amigos. Y así comenzaban León Gieco, Nito Mestre, Charly García y Raúl Porchetto. La referencia que te puedo hacer, el Charly, que la gente conoce, no es el Charly, es un amigo que se llama Charly García, otro amigo que se llama León, otro amigo que se llama Nito. Entonces, tuvimos la suerte de que cada uno hizo, en ese momento nos juntamos, y no era Por Sui Gieco, era como un trabalenguas casi que podía ser, porque vos sabés la historia, que íbamos a hacer una editorial, toda esa historia. Eso fue de casualidad, nos juntamos a tocar, era músico. Si hubiéramos sido futbolistas, hacemos un partidito el sábado. Claro, hubiera sido así, literalmente. Después nos ofrecieron hacer un disco y que de casualidad quedó un disco. Nos ofrecieron en el año 80 un gran productor mucha plata para tocar. Y nos juntamos en la casa del productor, pero muchísima plata, ¿no? Decía, digo, ahí está la locura de, ¿viste? Esas cosas de chiquitas, esa construcción, por eso quedó para. Pero mucha plata para juntarnos ahí. Y por una cosa media cómica, dos no se ponían de acuerdo. Entonces, yo le digo a León, ¿por qué no vamos a comer todos pizza y nos dejamos jorobar? Y nos fuimos a comer pizza y se perdió ahí el Por Sui Gieco y nos perdimos. ¿Viste? Yo lo lamento mucho económicamente. La verdad, yo, ¿viste? Tarado, no cambia más. Tú eres un hombre bueno, si hay alguien bueno. Y cuando nos hemos juntado, es difícil de creer. ¿Vos crees que hablamos de algún día tenemos que volver a tocar? No hemos tocado el tema. Separados, a lo mejor decía, che, algún día lindo sería, viste, volver a tocar. Sí, se tiene que dar, será bueno, pero juntos así, charlándolo, te digo la verdad, no. Eso no quita que sería lindo, pero esa es la verdad. Y que se dio una reunión de amigos, Carlitos, que yo le digo a Charlie. Carlitos empezó en Cristo Rock conmigo antes que Sui Generis, no había grabado con Sui Generis. Y él venía y me mostraba en el piano de lo que era la casa de mi novia en ese momento, aprende a hacer, forma de entender. Y yo le pensaba, sentado solo aquí, sentado. Nos pasábamos figuritas, nos cambiamos eso, Gustavo, pero te juro, era real. Y decíamos, ¿a quién le vamos a mostrar esto? He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Así como uno habla, ¿qué vamos a comer hoy a la noche? ¿Qué vamos a hacer hoy a la tarde? Ellos se pasaban esos temas que después se transformaron en hitos musicales. Estamos escuchando a Raúl Porchetto y seguimos en este recorrido musical de Porchetto y algunos hitos de su carrera. Y decíamos que Porchetto fue uno de los musicalizadores del retorno de la democracia. Y uno de los temas del momento fue Che Pibe Vení Votá, año 1982, antes en realidad del retorno de la democracia. Seguramente Porchetto se despacha con uno de sus mejores temas, uno de los más contundentes trabajos, que no solamente genera mucho respeto entre sus pares, sino también unas importantísimas ventas en ese momento con uno de los discos más vendidos de la historia. Con cuerpo y mente joven. Los otros días lo hablábamos con León, ¿no? Estábamos cenando con León Gieco y hablábamos de Che Pibe Vení Votá. En el momento que fue Che Pibe, que yo compuse Che Pibe, y le digo, León, pasa esto, me parece que quiero salir a cantar esto, ¿no? Y él se sumó, obviamente, claro, como nadie, León la entendió, viste, la lectura para dónde iba. Salir después de la época más difícil, ¿entendés? Que teníamos, creo que, de la historia, ¿no? Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos. Y en el recorrido musical, sin duda es imposible dejar de lado el tema Reina Madre, este tema que da título al álbum, que evoca la Guerra de Malvinas, pero desde un ángulo inesperado, totalmente inesperado. Es el de un soldado inglés que cuestiona, dice, ¿por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy matando? Sobre este tema también nos habla Porchetto. Y yo me acuerdo, venía totalmente enojado por eso, yo ya venía con esa melodía, lo vivía, el espacio sufriente era cuando tocaba esa melodía en el piano. Y salgo enojado de lo que era el living en ese momento de mi casa para ir al comedor donde tenía el piano, y enojado porque había escuchado del comunicado, ¿no? Comunicado tal, bajamos tal avión, como lo hicimos, Messi hizo un gol, viste, de media cancha, viste, era tan absurdo, tan mediocre, tan, viste, tan de torpes como eran los que lo estaban haciendo. Y me siento en el piano, y cuando voy a escribir, de repente digo, sonriendo despidió su madre. ¿Qué voy a poner? Sonriendo despidió su madre. Y fue como si alguien me hubiera dictado una carta, siempre digo eso, pero lo que no he explicado nunca, esta sensación, había como una resistencia en mí, decir, sonriendo despidió su madre. ¿A dónde voy a ir con sonriendo despidió su madre? Te juro que no sabía, no empecé, dije, ¿entendés? Y fue como una carta que después escribí, que me dictaron, taché solo una oreja, como ti. ¿De dónde fue? Ni por qué, no, pero había una resistencia, porque digo, ¿a dónde voy a ir sonriendo, viste, con la madre, viste? Si yo estoy puteando esto, viste, ¿entendés? Un tema también clásico, con particularidades, digo, porque fue un tema que no era un clásico hit de rock, más bien se trataba de un tema muy, muy especial, que arrancaba con algunos efectos especiales, seguía cantando de una forma extraña, pero que también impactó muchísimo en su época. Raúl Porchetto, que se va a estar presentando el martes 30 de abril a las 9 de la noche en la sala Pablo Picasso, en el Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes 1660, nos comenta muy brevemente de qué se va a tratar ese recital. Voy a tocar temas que no hago. No es que voy a tocar los clásicos, sino temas que hace mucho que no hago. Por ejemplo, voy a hacer de Cristo Rock. Nunca se presentó Cristo Rock en vivo. Eso a un tema, Trenes Blancos, que lo toqué una sola vez en 30 y pico de años. Es un homenaje que le quiero hacer a Santiago Fandiño, que ahí tocó el bajo un músico que partió el año pasado, y yo dije qué mejor homenaje a un tema que a él le encantaba y que yo nunca más volví a tocar. Cosas así, a Metegol, que no vengo tocando, temas de Metegol, temas de televisión, ¿entendés? Temas de Dragones y Planetas, del último, con una banda creo que grosa, sumando otro tecladista. Entonces ahora, bueno, estoy como muy entusiasmado, realmente, muy, muy entusiasmado en hacer esas cosas, de verdad, Gus. Así que bueno, ojalá que la gente la pase bien. Por toda la síntesis que tiene que ver a lo mejor con una construcción que era del principio, por eso me volaste la cabeza con todo como lo planteaste. Es decir, la llamada canción, la llamada poesía, la llamada lo que fuera, es en tirar energía. Vos estás comunicándote la energía a la gente. Después, como cuando comes, es energía, y tirarle, ponerle buena energía. Ahí estamos escuchando al señor Raúl Porchetto, que va a estar presentándose el martes 30 de abril a las 9 de la noche en la sala Pablo Picasso, ahí en el Paseo La Plaza, en Corrientes 1660. Temas nuevos, temas clásicos. Raúl Porchetto también pasó por muy bueno el programa. Iván, dos siglos de sol.